Ay, qué cuentos. Corre todo, ¿no? Esta cuestión para hablar, ¿no? Sí, tú me dices cuánto partamos. Okay. ¿No? Buenas tardes a todos, a todas, a los que están aquí, a los que nos siguen a distancia. Estamos hoy día en la semana cultural llamada Descubrir Palestina en la Universidad Católica. Esta es la primera versión del proyecto de Semanas Culturales de la Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Internacionales, y que en esta oportunidad se organiza en conjunto con la Fundación Belén 2000. Junto a la formación de personas y a la creación de nuevo conocimiento, entre las tareas fundamentales de la universidad está la apertura a las expresiones, a las necesidades de la sociedad. Compromiso público que hoy día se manifiesta de múltiples maneras. Entre lo más evidente, compromiso en la universidad con la salud, con la educación, con el medio ambiente y la sustentabilidad. La Universidad Católica hoy día está comprometida con la inclusión, la interculturalidad, la internacionalización. Necesitamos acoger a los pueblos originarios, a las culturas extranjeras, a los migrantes que, siendo de otro origen, y se han enraizado en este territorio. Es necesario, necesitamos escuchar, dejar que el otro aparezca. Necesitamos promover un diálogo, un conocimiento mayor de los saberes, de las tradiciones, de la historia, de las preocupaciones de estas culturas, y promover que lo ajeno se nos haga propio. En este contexto, en este orden de relaciones, recibimos a la escritora Jessica Atal. Jessica estudió licenciatura en la Universidad de Chile, posteriormente en la Universidad de Utah, y tiene estudios también en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella ha ocupado diversas posiciones y ha ejercido en distintos lugares del campo literario y del campo cultural chileno. Ella ha sido crítica literaria en el diario El Mercurio, colaboradora revistas como Capital y La Panera. También ha sido editora general de El Mercurio Aguilar. Ha estado a cargo de más de 100 libros publicados acerca de autores relevantes de nuestra cultura. También Jessica hace talleres de lectura y de escritura creativa. En distintos concursos nacionales, lo que Jessica ha hecho permanentemente ha sido escribir. Por lo mismo, ha publicado 9 libros desde 1991 en adelante. Ha escrito en distintos géneros, particularmente poesía y narrativa. Ha sido premiada, antologada en Chile y en el extranjero. Sus temas giran de preferencia en torno a la situación de la mujer, a veces con un énfasis en la denuncia en la inquietud por la vida expuesta y tensionada por los abusos abiertos y sutiles. Una educación interesada por la mirada hacia el presente interior de la mujer. Interesada por las luces y las sombras, por la vida y la angustia de la mujer actual. Hoy día, entonces, recibimos una lista tal cuya presentación se titula Escribe que soy árabe palestina, narrativa de una poesía. Bienvenida, Jessica. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Turca, que está en un libro que se llama Arquetipos, pero lo reescribí estos días. Voy a empezar por eso, ¿ok? Turca, o musulmana, o árabe, o fanática, o palestina, o nada. Shukran, shukran, shukran. ¿De dónde vienes, turca, musulmana, fanática, hija de tu raza inferior? Lejana, ajena, rara, deslavada, indeseada. ¿De qué desierto llegas en camello, cargando ojeras con tu velo, colgando turbio hasta el suelo? Haram, haram, haram. ¿Acaso solo arrastras ese idioma tan grosero que salpicas? ¿Das asco, miedo? ¡Fuera! Regresa. A Medio Oriente, regresa a tu miseria. Yala, habibti, yala, yala. Yo no. No soy tu creación exagerada. No soy danza del vientre, ni princesa, ni mártir, ni estrella islámica. Soy piedra, olivo, grito. Soy de sangre palestina. Soy árabe. ¿O no soy? ¿No soy nada? ¡Ana! ¡Ana, palestinille! ¿Qué soy, mamá? ¿Quién soy, mamá? Me doblegan ante la seguridad nacional, internacional. Me arrojan limpieza étnica en ráfagas de violencia. Me roban aire, sueño, derecho. Me hacen desecho. Plaga, refugiada, me cubren de vergüenza. Soy juzgada, fragmentada, colonizada. Soy objetivo por matar, botar, desalojar, dominar. Soy fuera de lugar. Yahram, yahram, yahram. Malparida, vienes irresuelta, llegas, intervenida. Vengo de la palabra racionada, cercenada, de la historia confiscada, de una bandera asesinada. Vengo de un mar de balas, vengo rasguñando una muralla. Bethlehem, Bethlehem, the Holy Land, Jesus Christ, the violated sacred Mary. No soy nada, no soy nada. Si me condujera la memoria, diría, soy de origen palestina, o soy una píldora del día después, del ocaso, de la guerra, de los 6 días, y vivo moribunda, aislada, resistida. No sigas, calla, nosotros decimos, decidimos, nosotros actuamos, creemos, hacemos. Y tú obedeces, y tú te callas. Vengo de la lengua mutilada, Vengo de la sangre como el agua. Vengo del éxodo de piel, del éxodo de raza. Yalla habibti, yalla. Vengo gritando libertad, gritando basta. No más imperio turco, mandato inglés, metralleta, tanque, soldado de Israel. No más territorios ocupados, alambres de púa como cielos. No más negación, encierro. No más casas derribadas, piel quemada, agua envenenada, pueblos en el suelo. No más niños muertos, no más lágrimas de niños en las calles de Belén, Nazaret, de Bejala. Inshallah, inshallah. Tú lo dijiste, no eres nada. Checkpoint, checkpoint. Passport, papers, documents, papers. Descúbrete, confiésate. ¿Dónde está esa tierra que llamas Palestina si ya no existe en ningún mapa? Si establecimos que la tierra prometida es para un solo pueblo y elegido. Y entiende, no son los palestinos. Pero tu suerte cambia. Inshallah, inshallah. Mi civilización occidentalizada, tan civilizada, ya no te dirá turca, ya no serás víctima arrastrada, porque ya no serás, no serás más. Si insistes, Palestina, ahora te diremos terrorista, mil veces terrorista, y quedarán muchos, muchos menos, hasta acabar con último, con el último. Que se resista. Inshallah, inshallah. Y si muero, lo hago amando a Palestina. Ese es el poema. Vamos a disfrutar esto ahora. Bueno, esta presentación se llama Escribe que soy árabe, Palestina, narrativa de una poesía. Escribe que soy árabe, es un verso de Mahmoud Darwish, ya se los presentaré un poquito más adelante. Para entrar en contexto, ¿dónde está Palestina? Oriente Medio, Levante Mediterráneo. Palestina actualmente es la Franja de Gaza y Cisjordania, muy, muy limitado el territorio de lo que era antigua Palestina. ¿Qué es ser Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Turcos, árabes, musulmanes, extremistas, terroristas? No son turcos, sí árabes. No todos son musulmanes, no todos son extremistas, terroristas. Informémonos, cuestionemos los medios de comunicación. ¿Quién soy? Soy mi lengua, soy lo que dijeron las palabras. Son también versos de Mahmoud Darwish. Silencio, puedo pasar a la segunda... Gracias. Palestina, tierra de nadie. ¿Qué nos indica la historia? Hechos históricos concretos. Imperio turco otomano, 400 años en Palestina, gobernando Palestina, entre 1516-1917. De ahí viene el término, ¿no? Los turcos en Chile se usa mucho para hablar de los árabes, se les dice turcos. Bueno, justamente porque muchos palestinos, sirios, en fin, sirios, libaneses, palestinos son los que más llegaron. Pero bueno, palestinos estaban bajo el imperio turco en ese momento, entonces llegaban a Chile con el pasaporte del Imperio Turco Otomano. fines del siglo XIX comienzan las primeras inmigraciones de judíos, principalmente desde Europa, a Palestina. Nace un movimiento que se llama el sionismo, con la idea de restablecer, crear nuevamente, o no sé si nuevamente, pero el Estado de Israel en Palestina, ¿ok? 1920, Palestina pasa a manos de los británicos, mandato británico, y hasta que 1948 se crea el Estado de Israel en Palestina. Ese mismo año, 1948, para los palestinos es conocido como la Nakba, el éxodo, el desastre. Cientos de miles de palestinos tuvieron que dejar sus casas, todas sus pertenencias, y se convirtieron muchos en refugiados, ¿no? Entonces, este año, 1948, es básicamente un eje, el quiebre que marca la literatura palestina del siglo XX. Entonces, ¿qué son actualmente los palestinos? Un pueblo que vive todavía bajo ocupación militar de Israel. Sin embargo, en 1988 ocurre un hecho bastante interesante. La Intifada es este movimiento de resistencia, básicamente son los jóvenes que salen con piedras a enfrentar los tanques militares, en fin. Y bueno, y algo logran porque ese mismo año también se reconoce como Estado Palestina por las Naciones Unidas. Entonces, dentro de toda esta condición, seguimos siendo un pueblo que resiste dentro de en la ocupación. Entonces, bueno, ya lo vimos. ¿Dónde? Quedémonos ahí un segundo. ¿Dónde entonces y cómo se hace cultura? ¿En el exilio? ¿En campos de refugiados? ¿Dentro y fuera de Palestina? Y básicamente a través de un constante proceso de autodefinición. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Todo se remueve, todo de un minuto a otro es frágil. Entonces hay una necesidad del ser más profundo, de saber dónde está, cómo, quién es. Hay una poeta palestina, norteamericana, Naomi Shihab Nye, escribe: una mujer abre una ventana aquí y aquí y aquí. Esa repetición, esa necesidad de sentido de ubicación y permanencia. Ghazan Kanafani, por ejemplo, tiene una novela que se llama Hombres al Sol, 1963, y es un ambiente enrarecido, el lector nunca está completamente seguro de dónde y cuándo sucede y se desarrolla la acción. El tema es la pérdida y la muerte palestina. Ahora, para entender un poquito mejor este mundo tan lejano, tan ajeno, voy a recurrir al pensamiento de Edward Said. ¿Quieres que lo maneje yo? ¿Sí? ¿Quieres para pasar? Sí. Si quieres, para... Perfecto. Okay, Edward Said nace en Jerusalén en 1935. En 1948, él junto a su familia son forzados también a salir de Palestina y empieza un recorrido, ¿no? Primero el Cairo en Egipto, Líbano, en fin. Él es uno de los intelectuales más reconocidos, más grandes de nuestros tiempos. Se radicó finalmente en Estados Unidos y fue un gran profesor, un destacado profesor de literatura inglesa y comparada en la Universidad de Columbia en Nueva York. Una de sus obras más conocidas es Orientalismo. Esta obra fue escrita en 1978 y revolucionó un poco todo lo que se entendía por lo oriental, el oriente, el medio oriente. Básicamente, ¿qué plantea? Que este oriente es una creación de Occidente. ¿Cómo lo ha creado? De acuerdo a cómo conocemos las cosas, ¿no? El blanco, comparándolo al negro, la luz de la oscuridad, en fin. Entonces, ese mismo esquema un poco se usó acá para establecer lo que era Oriente en contraposición a lo que es Occidente. Occidente, lo conocido, lo convencional, la seguridad, el amigo, la realidad. En cambio, Oriente, el misterio, el exotismo, el peligro, el enemigo, finalmente, el mito. Lo bueno y lo malo. Oriente, este espacio para memorias, paisajes, experiencias exóticas. Pensemos, siglo XIX, plena época del romanticismo, ¿qué escribían grandes autores franceses de la época? Les Oriental, Salambo, Pirata Nerval, Chateaubriand, todos intentando entonces establecer lo que es este oriente. Políticos, arqueólogos, escritores, pintores occidentales, desde el siglo XVIII, construyendo esta narración de lo que es Oriente. Entonces, básicamente lo que nos explica Edward Said, que esta empresa de construir este Oriente es para establecer finalmente una relación de poder y dominación. Estos orientales son un grupo de gente ignorante, prácticamente muy primitivos, ¿no? Se desconoce mucho de pronto, y se instalan ideas de superioridad, de racismo, de imperialismo, ¿no? Este es un territorio enemigo, es una amenaza, es el espacio de la no cultura. Por lo tanto, es necesario reprimir, colonizar. Triste, pero así es. Entonces, ¿cuál es esta representación que se hace Occidente de Oriente? Sobre todo también existe esta obsesión por hablar de los árabes exclusivamente o casi exclusivamente como un problema político. Sin embargo, hay mucho más allá de eso, ¿ya? Entonces, frente a esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La necesidad de nuevamente de instalarse desde la cultura, buscando identidad. Frente a este campo de batalla entre diferentes causas ideológicas, políticas, la cultura es el espacio para reafirmar la propia identidad. Por eso decíamos, siglo XX, la cultura árabe, porque no solamente en Palestina, ya lo vamos a fijar, es este intento de autodefinición. Porque la creación del Estado de Israel no solo afecta a los palestinos, sino también a todo el mundo árabe. El mundo árabe de pronto se siente amenazado. Su existencia, su sentido de pertenencia, todo se ve amenazado, está en peligro. Se pone en duda la naturaleza de los árabes. Se ejerce una desviación en lo más profundo de la naturaleza árabe. Hay una ruptura, un quiebre. Entonces, hablar, escribir, ¿para qué? Para crear realidad en el presente. El arte entonces se transforma de algún modo en un acto de resistencia. Esta Nakba, este desastre, esta diáspora, despierta un fantasma de la fragmentación nacional, más aún, como dije ya, de la extinción. Entonces, el compromiso del creador desde el lenguaje y del pensamiento es garantizar la supervivencia de lo que está en peligro de extinción, su identidad. Es curioso, pero hay una analogía, un paralelo que se puede establecer aquí con las mil y una noches. Está Sheherazade cada noche intentando aplazar su muerte. Cada noche tiene que reafirmar su existencia, su estar viva, ¿no? Contando una nueva historia al sultán. Y de alguna manera el árabe moderno tiene que hacer lo mismo, tiene que estar constantemente afirmando su existencia. Muy bonito este intento desesperado de Sheherazade por aplazar su muerte. Porque ¿qué es identidad en este minuto, en este momento, después de 1948? Nostalgia, desorientación, multiplicidad de identidades, acomodamiento, acostumbramiento, resignación de pronto, ¿no? Ya van 73 años de este como doloroso, de dolorosa búsqueda de la identidad nacional en el exilio. Y aquí de nuevo voy a leerles a Mahmoud Darwish, que establece una lírica de la pérdida. Escuchen. Mas estoy en el exilio. Relléname con tus ojos. Llévame donde tú estás, quien quiera que seas. Restablece el color de mi rostro y el calor del cuerpo, la luz del corazón y la mirada, la sal del pan y el ritmo, el sabor de la tierra, de la madre patria. Protégeme con tus ojos, llévame como una reliquia de la mansión del dolor, llévame como un verso de mi tragedia, llévame como un juguete, como un ladrillo de la casa para que nuestros hijos se acuerden de volver. Es interesante este verso que dice, relléname con tus ojos, como si el palestino necesitara de otro para establecer su identidad, porque la ha perdido, se la han arrebatado de alguna manera. Antes de entrar de lleno a la poesía, que es más o menos donde más voy a detenerme, veamos un poquito qué pasa con la narrativa. La narrativa árabe no tiene una tradición como la narrativa occidental, ¿no? Pero sí surge esta narrativa con un gran tema en común, básicamente un conflicto trágico entre un protagonista y alguna fuerza externa. Como que todos los países árabes, los pueblos árabes, de alguna manera sienten, como les decía, este tremendo quiebre, esta diáspora del pueblo palestino. Entonces, ¿cuáles son los temas, ¿no? Como digo, esta falta de identidad, este sentido de pérdida, una decepción profunda ante el mundo. Y de pronto todos caen en cierto contexto de existencialismo, sin duda realista, porque se necesita tocar la tierra, afirmar los pies en la piedra. Entonces, los escritores revelan esta tragedia, ¿no? Constantin Suraik, un sirio, el significado del desastre, el mismo año, 1948. Él como que da cuenta un poquito de qué es lo que pasa con los árabes, dónde está la identidad, ¿no? El árabe no se ha preocupado de pronto de resguardar su identidad, ¿no? De resguardarse de un enemigo que pueda venir a derrumbar su simiente. Ghassan Kanafani, ya les comenté, esta obra Hombres al Sol, ¿no? Emil Habibi, también, Naguib Mahfouz, también premio Nobel de Literatura, el egipcio, ¿no? Que hace más o menos de toda la realidad egipcia un hospital cuyas fronteras son puestos militares, en fin, bien tremendo, bien se cuela por todas partes esta sensación de tragedia. Para Katz, otro sirio, también tiene una obra donde la escena está dominada por esta secuencia brutal de 6 días, la guerra de los 6 días que ocurre también en 1967, otro desastre, una tragedia brutal. Elías Kouri, finalmente, libanés, tiene una obra que se llama The Little Mountain, de 1975, y repite como intentando buscar un orden. Recuerden la guerra civil en el Líbano, que fue brutal también. Entonces busca algún orden dentro de esta calamidad de guerra civil, la peor de todas las calamidades sociales, ¿no? Entonces él escribe, por ejemplo: desde la época de los mongoles siempre hemos estado cayendo como moscas, muriendo sin pensar, muriendo de enfermedades, de peste, sin ninguna conciencia, sin dignidad, sin nada. Eso es un poquito el panorama de la narrativa. Vamos a la lírica, la poesía. Para algunos el más grande de todos los grandes poetas palestinos y reconocido en todo el mundo árabe, Mahmoud Darwish. Nació en Al-Birwa, en Palestina, en 1941, y También, como Edward Said, 1948, fue forzado, básicamente, a salir para encontrarse unos años después con Albirwa, su pueblo natal, destruido, ¿no? Completamente. Entonces empieza también su exilio. Él es un clásico representante de la diáspora palestina. Es el respiro esencial del pueblo palestino, así lo han descrito esta misma autora de la que les hablaba antes, Naomi Shihab Nye. Es el poeta de la memoria de lo perdido. El lirismo de su poesía tiene esta raíz esencialmente nostálgica. Es el diario de una herida palestina. Su poesía vuelve una y otra vez al deseo de regresar y pertenecer. Esta es su patria, su hogar, que en definitiva viene a ser lo mismo. Se aferra a su poesía al día a día del exilio, al día a día del dolor, de la pérdida, para ser algo más que una lengua deshabitada. Atraviesa su poesía la identidad tambaleante. No he estado vivo ni muerto, no he sido ser ni no ser. Escribe en un poema que se llama Mural, del año 2000. Sin embargo, él conoció su hogar. Él sabe de dónde proviene. Su esencia está arraigada en lo más profundo de su ser. Entonces, su poesía va más allá del mero lamento, ¿no? Y escribe, por ejemplo, sé digno del olor del pan, sabe estar con las flores de las cunetas, pues el horno de tu madre aún arde. Entonces, es esta confirmación de que la vida está en esas pequeñas cosas del día a día, en el olor del pan, del recuerdo de la madre en la cocina. Alguna de sus obras más célebres, En presencia de la ausencia, miren el título, Estado de sitio también, otro título. Bueno, él fue, como dije, la voz de la resistencia, por lo mismo, muchas veces encarcelado, en cárceles israelíes, por supuesto. El poema La víctima número 18 termina así. El olivar estaba siempre verde, amor mío. 50 víctimas al caer el sol lo han convertido en un pantano rojo. 50 víctimas, amor mío, no me riñas, me mataron. Me mataron, me mataron. Pero ¿a qué se aferra Darwish? A la escritura. Ahí es donde encuentra su fuerza. Me agarro a mi poema que no quiere acabarse y digo, nunca morirá mi llama. Otro poema que escribió se llama La cárcel. La primera estrofa dice, he cambiado de dirección y horario de comidas. Y van cambiando mi cantidad de tabaco, lo que tengo en los bolsillos, mi cara, mi semblante. Hasta la luna aquí se ha vuelto amable. Es ahora más hermosa y grande. De alguna manera está la emoción de la vida. No se ha perdido la vida. La celda no tiene muros. Como de costumbre, mi celda me ha salvado de la muerte, de la rumbe del pensamiento y de la estafa de, la idea, de las ideas agotadas. En su techo he hallado el rostro de la libertad y el naranjal, y los nombres de quienes ayer perdieron sus nombres en el campo de batalla. La celda de Darwish, de alguna manera, como la de todo el pueblo palestino, a veces sí tiene muros visibles, pero a veces no. Y él en algún minuto señala, esto es una prisión, nuestra vida no es vida, pero es mejor que la muerte. Es muy triste vivir bajo ocupación. Entonces, finalmente, el gran tema, nuevamente, es el tema de la identidad. Siendo refugiado dentro o fuera de Palestina, es difícil conservar la identidad. Y este quién soy aparece una y otra vez en la poesía de Darwish. Se tornan en estos grandes, poderosos problemas existenciales, ¿no? Grandes dimensiones. No hemos hallado nada que nos indique nuestra identidad, salvo nuestra sangre escurriendo en las paredes. Bueno. No sé si... Ya poquito, así es que voy a continuar, porque si no, quería leerles un poco más, pero si no, no vamos a alcanzar a ver. Legado de Darwish. Él finalmente dice, no quiero héroes ni víctimas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el legado de él? Hay un cruce de tradiciones, el lirismo y la melodía de la poesía árabe y clásica, pero junto también al verso libre, más suelto, de la poesía moderna. Bueno, este realismo metafísico o existencial, ¿no? Estas continuas reinvenciones del ser, el lenguaje creando esta realidad inmaterial paralela a la realidad humana, necesaria para soportar el drama y el poema enfrentando finalmente al ser humano a su propia realidad. La poesía es otra manera de decir patria. La poesía es la manera más eficaz para afirmar la identidad propia, la de un pueblo entero que comienza este largo y turbio proceso de la opresión. Aquí pasa entonces poesía palestina contemporánea. Está la idea, la herida del exilio, de la diáspora, de no sana, pero de alguna manera surge una nueva generación que ya quiere alejarse un poco, ¿no? De una bandera más nacionalista, para aferrarse a la única bandera posible, una más íntima, si bien desafiante, o cínica, brutalmente cínica a veces, pero honesta, propia. Las voces nuevas, voces palestinas, como que ya no dudan de su ser. Al contrario, ¿no? Quieren como constatarlo. Ya no quieren salvar un pueblo, una nación, en fin. Quieren salvarse ellos mismos. Escribo para no sentirme derrotado, dice Tariq Hamdan. Si ustedes se fijan, ya hay muy pocos que nacen efectivamente en Palestina, ¿no? O dentro de, algunos nacen, bueno, en cambio de campos de refugiados, en fin. O si es que han nacido en Palestina, ya viven en otras partes del mundo. Ese es como el camino, ¿no? Cada uno sigue su camino finalmente. El éxodo masivo, eso es lo que lleva a tomar caminos todos distintos. Y por eso también, bueno, también vivimos en una época mucho más individualista, ¿no? Ya este sentido más, más de propio en soy, ¿no? Esta chica, Ibtissam Barakat, bueno, ya no es tan chica, 1963, Ella efectivamente nació en Beit Hanina y dice que la poesía palestina contemporánea refleja los muchos lugares y mentalidades, geografías y luchas que tienen lugar a la misma vez, ¿no? A la vez. Los espacios infinitos que ocupan los palestinos, que ocuparon ayer y donde sueñan con estar mañana. Hajar al-Mosle, que nace en Arabia Saudita arrancando de la guerra de los seis días, dice: el pasado, el presente y el futuro de mi familia se conectan a mi nombre. Hajar es un derivado de inmigrar. Cada palabra que respiro, escribo o aborto está imbuida completamente por el sentimiento del no hogar. Tu poesía es otra manera de escapar de conceptos como vergüenza, haram, que es lo prohibido, lo sagrado, modestia, términos que ya el palestino, el escritor, la escritora palestina ya no quiere escuchar más, no quiere repetir más. Vemos también surgir una nueva conciencia de la feminidad, del ser mujer, y los derechos de la mujer. Escribo para asegurarme de que mis hijas no tengan que hacer esto y puedan pelear duramente por lo que por derecho les pertenece. La misma Hajar, ¿no? Ya hay una conciencia de que no se quieren repetir patrones. Carol Sansur también, que nació en Jerusalén, pero creo que vive actualmente, no sé, creo que en Grecia, quiere desafiar, ¿no?, la tradición, no seguir las reglas coloquiales. Lo contemporáneo implica lo actual no solo en cuanto a la forma, sino también al contenido. Entonces es una necesidad ya de pensar y de escribir desde un nivel posnacionalista, posreligioso, posgénero incluso. Y aquí hay una, voy a leerles algo de Fatema al-Burra, que es una activista, no solo por la independencia palestina, sino que por la defensora de los derechos de la mujer. Y obviamente ha sido atacada, su obra ha sido condenada por extravagante, en fin, incluso la ha tratado de loca. Bueno, en fin, ella reniega y desafía todo, incluso la religión, ¿no? Tú desconciertas mis probabilidades. Mis probabilidades desconciertan tu presencia. Tu presencia supone el desconcierto. Mi desconcierto supone la presencia. Hay tú que te cubres con el manto de la duda y la pregunta calzas. ¿Acaso sigue el niño jugándote en la sangre? Desde mi parte y se dedica a entrar. Entra profundamente. Una vez, otra, cinco. Aún queda mucho tiempo hasta llegar. El espíritu reúne sus fragmentos y ante él se levanta. Otra vez, cinco. Se me muestran los génesis desde el pecado original. Si se dan cuenta, está de alguna manera relatando una escena sexual. Y ahí desafía incluso la palabra de este Dios, ¿no? Que es culposo, en fin. Utiliza citas bíblicas y no tiene ningún problema en escribir, por ejemplo, Dios pequeño, cansado, Dios pequeño, extraño, Dios pequeño, pequeño. Todo pierde de alguna manera consistencia. Najwan Darwish, que no tiene nada que ver con Mahmoud Darwish, pero es un poeta extraordinario, joven, que llega como a los límites del escepticismo más brutal. Él desarrolla una nueva forma de denuncia que se basa en una confrontación muy directa, la ironía fuerte, enfrenta la existencia, la nada, tiene una pasión. Bueno, voy a leer un poco de su poesía. En este pequeño libro que se llama Fabricaciones, uno de sus libros. Todo es fabricado. Nunca he creído la historia de que tú fuiste sacrificada y que tu sangre corrió hasta el Mediterráneo solo para ser consumida por el mar. Estoy seguro de que todo es fabricado. El nombre de mi familia en tres idiomas diferentes. Ellos también son fabricaciones. Esta mujer que me ama a través del correo electrónico. Haifa también es fabricada. Por eso nunca salgo a la calle y solo miro el mar desde un ángulo perpendicular. Ah, olvidaba. Todas las verdades son fabricadas. Por eso me gusta compartir con ustedes arak, manzana, nueces y otras cosas. Nada me agobia. Es por eso que no me desgarro cuando veo que nuestra tierra ha sido robada. El robo fue fabricado. Los puntos de control son fabricados. Y los soldados son un grupo de niños que se orinan. Las ancianas griegas ortodoxas que cruzan el punto de control de Belén esta mañana son también fabricadas. En el nombre de la cruz se dice de manera fabricada. El Viernes Santo es fabricado. Las melodías bizantinas en la iglesia maronita de Nazaret son fabricadas. Mis enemigos son fabricados y mis parientes son el epítome de la fabricación. El infierno es fabricado y el paraíso se fabrica con aún mayor habilidad y rencor. Maldición. ¿La voz de Feirús también fabricada? Ninguna pesadilla me persigue, ya que las pesadillas son fabricadas. Yo no sufro de ningún desorden en mi reloj biológico. No albergo vieja enemistad con el sol. No sufro por mi carácter heredado. Todas estas etiquetas son fabricadas. Yo también soy fabricado. No solo porque soy, sino porque todos los nombres se fabrican. Así es más o menos lo que él escribe. Feirús, dice él. Escuchemos la canción de Feirús. Un poquito. Feirús es la voz árabe por excelencia. También con la voz Khaldun que escuchamos al inicio. Pero solo para que se familiaricen un poquito con la melodía. Y está, ¿no? Y el espíritu árabe. Aquí está el Voy a leer una parte de un poema de otro poeta palestino, Marwan, de padre palestino, nacido en un campo de refugiados, madre española. Entonces, así comienza este poema. Nuestro ojo se detiene en una tierra seca. El sol golpea con violencia, el plano de visión se va abriendo poco a poco, una madre llora en la arena, la muerte de un hijo se sigue abriendo el plano. Nuestra pupila enfoca desde el aire. Se detiene. Un campamento. Refugiados. Tierra devastada. Ocupación. Es Palestina. Es 16 de diciembre. Es 1950. Allí nace un niño. Ese niño es mi padre. Nacer en Palestina significa tener la mirada llena de alambradas. No poseer más tierra que la de tus zapatos. La ocupación convirtió la infancia de mi padre en una palabra tachada, en un brusco trayecto hacia la adolescencia. Corría su niñez en pantalón corto, perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos, de otros niños arrancados de la vida a cañonazos. Continúa el poema, ¿no? Me gusta, escribe en español Marwan, entonces no está de por medio de la traducción, que a veces juega un poquito en contra, sobre todo en la poesía. Entonces, si bien están en una realidad bastante distinta, hay cosas que no se olvidan, ¿no? No sé si no puedo pasar la siguiente. Ahí sí, sí. Algunos rostros de la Palestina, de los escritores palestinos que viven en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, en fin, América Latina. Para Chama, Samer Abdel Jabbar, que dos minutos ya, Samer Abdel Jabbar nunca ha estado en Palestina porque tiene un documento de viaje para refugiados palestinos, ¿no? Entonces, sigue de alguna manera afectando este sentido de pérdida, de no pertenencia, su poesía. Y voy a terminar con una chica que es bastante excepcional. Ella se llama Farah Chama. Nació en Dubái en 1994. Y de algún modo representa muy bien lo que es ya el ser palestino hoy en día. Desafía ella la frontera, incluso el lenguaje. Ella, dentro de un mismo poema, usa el árabe, usa el francés, usa el inglés. Ya no hay distinciones de lengua de pronto. Y también usa diferentes plataformas. La poesía la mezcla con la música, hace una especie de performance bien interesante. Cuestiona esta identidad árabe también, ¿no? Esta identidad que significa llevar bombas, los asentamientos, la guerra, pero la cuestiona ¿por qué? Porque finalmente no la deja de pronto ser lo que ella es. ¿Cuál es la verdadera Palestina? Y tiene un poema muy interesante que se llama I am no Palestinian. En el poema no soy valiente, intrépida, orgullosa, aventurera, patriota, desinteresada. Soy un alma en el exilio, expresando mis pensamientos en todos los idiomas, menos en el mío. Hi, I am Palestinian. Salut, je suis palestinien. Hoy en soy palestina. Ella vivió un tiempo en Brasil. Entonces también se aprendió el portugués. Corté mi lengua materna en la mitad. La poeta palestina Rafik Siare tenía razón cuando decía: permíteme hablar mi lengua árabe antes de que la ocupen también. Permíteme ser la árabe que soy. Permíteme mi derecho a aprender, a viajar, a rezar. Permíteme caminar a través de cualquier calle extranjera. sin tener que sentir esta vergüenza, sin tener que pensar dos veces sobre mi ropa, mi cara, mi nombre o la visa. Y así sigue. Entonces es este, por favor, permítanme ser quien soy. No importa si soy palestina, siria, libanesa, sí soy árabe. Sí vengo de una cultura maravillosa. Y qué mejor que compartirla, ¿no? Compartirla para aprender, para tomar lo mejor de cada cultura, no para excluir. Entonces, para terminar, volvamos a Darwish, que exalta el alma, este poema que se llama Enamorado de Palestina. Solamente se los voy a leer, su lirismo maravilloso. Y finalmente, eso es lo que todos somos, unos enamorados de Palestina. Perdón. Y juro que he de hacer un pañuelo de pestañas donde grabar poemas en tus ojos y escribir una frase más dulce que la miel y que los besos, que Palestina era y seguirá siendo. Palestina de ojos y tatuajes, Palestina de nombre, Palestina de sueños y de penas, Palestina de pies, de cuerpo y de pañuelo, Palestina en palabras y en silencio. Palestina de voz, Palestina de muerte y nacimiento, te llevé como fuego de mis versos en mis viejas carpetas, te llevé de alimento en mis viajes y te llamé gritando por los valles. Sigue el poema, pero Palestina en el corazón de cada árabe, no solo de los palestinos. Espero que les haya podido transmitir un poquito. Me encanta la pasión, ¿no? De lo que significa ser árabe. Vamos a escuchar un poquito un tema muy hermoso que también es alegre, que también habla de la música más moderna. Expositora. Si no tienen alguna pregunta, los invitamos cordialmente a pasar al stand para ver el trabajo que hace la Fundación Belén 2000. Hay una tienda donde pueden adquirir productos de Palestina y nuevamente yo les pido un gran aplauso a Jessica Tanque. Thank you.